Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 54ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y esta semana vuelvo a grabar con mi compañero Fernando, que ya tenía el pobre un poco abandonado, a ver si volvemos a grabar una vez al mes como mínimo. En esta ocasión aprovecho que él es profesor en la Universidad de Informática y le pregunto a ver para qué sirve estudiar esta carrera, porque creo que mucha gente le gusta la informática, quiere estudiar informática, pero realmente no sabe lo que se va a encontrar en la carrera. Ahora acaba de empezar el curso, pero bueno, si alguien tiene pensado estudiarlo, espero que esto le sirva de orientación. Y nada más, como siempre, os recuerdo dónde podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, sugerencias en el propio blog, en eltelardelgeek.com. Me podéis mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Me podéis seguir en Twitter, yo soy @Daniel Sanz. Y ya que estáis, pues también podéis dejarme una reseña en iTunes. Si útil me escucháis a través de iTunes, pues entrad un momento en iTunes y me dejáis una valoración, una reseña, lo que queráis. Y nada más, un saludo y hasta la próxima semana. Bien, ¿estás preparado para continuar la grabación después de estas vacaciones que te has tomado? Vacaciones que me has dado. Yo ya estaba pensando si me habéis echado el podcast, o sea que fíjate. Es que no me regalaste nada, hombre. No te compro nada. Me tenía que haber traído un recuerdo de esto, una concha de estas, recuerdo de Villapolopos. Por ejemplo, bueno, ahora que empieza ya septiembre y vas a comenzar ya el curso escolar, quizá deberíamos haber grabado esto en verano, pero como te me escapaste no tuve ocasión. Vamos a hablar de el interesante tema de qué es estudiar informática y para qué sirve estudiar informática. ¿Tienes alguna respuesta a esto, así para empezar? Bueno, estudiar informática es algo que se compone de algunas cosas más de lo que normalmente piensa la gente. De hecho, nuestros estudiantes a veces se llevan sorpresa porque vienen con ideas equivocadas. Pero básicamente estudiar informática tiene que ver con aprender cómo funciona un ordenador, qué cosas hay dentro, cómo se programa, qué cosas se puede hacer con un ordenador, pero ya no solo eso, sino ir más allá y ser capaz de trabajar en equipos grandes, en proyectos de desarrollo grandes, en los que posiblemente nosotros seamos solo una parte del equipo y por lo tanto tener recursos para coordinarnos, conocer suficiente un abanico amplio de tecnologías, conocer un abanico amplio de técnicas, conocer un montón de recursos que pueden influir en que nuestro programa luego funcione mejor o peor. Eso así a grandes rasgos suena un poco aburrido, ¿no? Porque yo creo que el mayor problema, que además tú lo has comentado, que los estudiantes se llevan decepciones o desilusiones, como lo quieras llamar, que el típico chaval que desde pequeño le ha gustado cacharrear, le ha gustado desmontar los juguetes, le ha gustado el ordenador, ha estado siempre navegando por internet, aprendiendo cosas, automáticamente dicen, va, este chico tiene que ser informático. ¿No se utiliza muy a la ligera la palabra informático? Se utiliza completamente a la ligera. Aquí, en nuestro contexto, alguien que sabe escribir en Word ya dice que sabe informática. Y bueno, en cierto modo, pues puede que sea cierto, ¿no? Si fuéramos muy técnicos, nos diríamos aquello de la ofimática y tal. Pero bueno, se dan situaciones tan absurdas como que alguien de tu familia o algún amigo es el experto oficial de tu alrededor, aunque lo que sabe hacer es poco más que instalar un antivirus, bajarse programas de internet y arreglar el ordenador cuando no está muy estropeado. ¿Esto se debe a que es relativamente moderno desde hace poco tiempo en la profesión de informático? Y a lo mejor es como la medicina, ¿no? Todos son médicos, pero uno es médico de familia, otro es neurocirujano, el cardiólogo. Hay muchas ramas y la gente en medicina eso ya está acostumbrado, pero aprender a separar las distintas categorías de informáticos es una cuestión efectivamente de tiempo. Es una cuestión de que la informática como disciplina es relativamente joven. Y también otra cuestión, no podemos dejarlo de lado, de que hacen falta muchísimos informáticos. Entonces, como hacen falta muchísimos informáticos, normalmente no hay suficientes informáticos formados con titulaciones adecuadas, bien de formación profesional, bien de ingenierías, etcétera, etcétera. y se echa mano de todo lo que se puede. Y claro, evidentemente, cuando uno empieza a estudiar una materia bien en medios formales, en la universidad, en los centros de formación profesional, o bien de manera más o menos autodidacta, pues termina teniendo un cierto control para resolver muchos problemas de la vida diaria de mucha gente y termina siendo informático. Entonces, se dan las dos circunstancias. Primero, que es una disciplina joven en la que todavía los profesionales no se ven reconocidos como deberían, la gente no sabe diferenciar bien entre lo que es un verdadero profesional y lo que es una persona que sabe arreglar algunas cosillas. Y la segunda parte, que es que de los que están formados y han pasado por procesos de formación rigurosos, ya digo, independientemente de dónde hayan sido, no voy a hablar de unos ni de otros, pues no hay suficientes. Por lo tanto, las empresas, la gente tiene que tirar, echar mano de todo lo que tiene a mano, todo lo que tiene cerca. Y alguien que esté interesado en informática y que quiera estudiar informática, ¿cómo sabe si él tiene que estudiar un módulo de FP, si tiene que hacer la ingeniería? ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Bueno, eso es como en cualquier otra disciplina. Si uno quiere terminar dirigiendo equipos, administrando la informática en empresas grandes o gestionando equipos grandes, pues probablemente tiene que aspirar a ser ingeniero o similar. Si uno se conforma con estar en equipos pequeñitos y desarrollar proyectos más o menos pequeños, etcétera, etcétera, pues probablemente su elección debería ser la formación profesional. En cualquier caso, no son caminos sin retorno. Seguro que cuando me han escuchado los de formación profesional han dicho: este tío es un bruto, un racista, lo que sea. La gente de formación profesional, cuando llega a las empresas, pues con el paso de los años adquiere experiencia y seguramente termina sabiendo mucho más que un recién titulado de títulos superiores solo por el hecho de la experiencia. Pero así a priori, cuando uno está empezando, pues la distinción sería esa. Si uno quiere trabajar en empresas más grandes, equipos más grandes, etcétera, etcétera, o uno quiere pues trabajar en otro tipo de contextos. A lo mejor también el problema es que mucha gente ni siquiera sabe exactamente para qué sirve, ¿no? Uno a lo mejor dice: no, es que yo quiero ser programador de videojuegos. Pero claro, en la carrera tampoco se deben a dar un tratamiento especial a esa rama. Creo que ahora, por ejemplo, en Barcelona sí que hay un máster o un módulo especial de ese tema, o alguien quiere hacer pues aplicaciones para teléfonos móviles, ahora que están tan de moda y están tan de auge. Pero para eso tampoco es necesario estudiar la carrera, pero ayuda, ¿en qué manera? Vamos a ver, la carrera es una carrera en la que se sientan las bases para hacer todas esas cosas. Es decir, es cierto que no enseñamos a programar videojuegos, pero es cierto que tenemos muchos estudiantes que trabajan en empresas de desarrollo de videojuegos al máximo nivel. Por lo tanto, la carrera les ha servido para eso. Es cierto que no enseñamos a programar en móviles, pero muchos proyectos de fin de carrera que se defienden aquí son desarrollo sobre móviles. Sería un problema pensar en una carrera. Es un periodo de formación largo. En este momento, estudiar un grado, que es lo que tenemos que estudiar ahora, son 4 años. Si nosotros en nuestro programa ponemos programación de móviles Android, dentro de 4 años, cuando el estudiante llegue al curso cuarto, donde se supone que puede estar esa asignatura, a lo mejor Android ya no existe o ya es diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado porque tenemos que formar a profesionales que, pues, hace unos años eran aplicaciones de escritorio, luego fueron web, ahora son móviles, y dentro de 5 o 6 años, ¿qué serán? No podemos limitarnos a tener gente muy especializada en tecnologías muy concretas, porque la tecnología evoluciona muy rápido. Tenemos que tener gente que conozca una panorámica suficientemente amplia de las tecnologías y que sea rápida y suficientemente preparada como para que, cuando llega una tecnología concreta, pueda ponerse al día rápidamente y empezar a trabajar. Y no solo eso, sino que dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años siga pudiendo ser suficientemente ágil como para seguir actualizándose con esa tecnología. Eso es muy importante. Porque claro, con un cursete de 40 horas, de 60 horas, aprendes a programar en la versión de no sé qué teléfono de este momento, pero ¿tienes herramientas suficientes como para que al año que viene puedas seguir estando en la cresta de la ola? Pues depende, puede que sí, puede que no. Pero fíjate que nuestros estudiantes terminan colocándose a muchos niveles diferentes, en muchas tecnologías diferentes. Tenemos gente desarrollando aplicaciones de escritorio, tenemos gente con web, tenemos gente con móviles, con videojuegos, con cualquier cosa que se te ocurra de tecnología, hay gente que termina trabajando en ella. Por lo tanto, necesitan una formación de base interesante, una formación de base que supone conocer bien las interioridades del ordenador, conocer bien unos cuantos lenguajes de programación y, desde luego, saber bastante lo que hay detrás de todo eso para que, bueno, pues si aparece un lenguaje nuevo al año que viene, yo hace unos años hacía presentaciones a los estudiantes de primero y les decía, fijaros, ahora que estamos vais a empezar primero, hace 5 años no existía Ruby on Rails y hay gente que está trabajando cuando sale de la carrera haciendo eso. O sea, cuando estos estudiantes empiezan, puede ser que empiecen a desarrollarse a la vez tecnologías que ellos terminarán utilizando nada más acabar la carrera. Es muy difícil que estemos en ese nivel de cercanía con lo que existe, pero también sería incluso problemático que estuviéramos a ese nivel, porque luego puede ocurrir que haya alumnos nuestros que terminen programando en COBOL para un banco que todavía tiene terminales de esas. Entonces, tenemos que dar una base amplia, una base sólida, y luego, claro, que todo el mundo tenga muy claro que cuando salga, más le vale seguir aprendiendo. Más le vale seguir aprendiendo porque nosotros ahora mismo estamos trabajando con tecnologías que cuando empezamos aquí en el departamento, pues ni siquiera existían. ¿Qué pasará? Hace nada se han presentado las gafas esas de Google, las gafas esas Glass. Sí. Estoy seguro de que si eso va adelante, terminaremos teniendo estudiantes que programen para eso. Que programen para eso o que diseñen circuitos para eso. ¿Se puede formar a la gente para que termine haciendo eso? Sí, claro. La formación es básica, la formación es fundamental, de manera que cuando llegas allí necesitas un pequeño periodo de adaptación, saber cómo va todo y aprender más, evidentemente. Entonces la carrera sirve para aprender a aprender, para coger una base que todo te suene y más o menos poder amoldarte a lo que tengas que trabajar con ello. Bueno, aprender a aprender y también aprender unas cuantas tecnologías más o menos consolidadas. Quiero decir que programar un móvil no es igual que programar un ordenador, pero hay muchas cosas que se parecen bastante. Entonces, bueno, hay bastantes cosas que terminas sabiendo bien y terminas controlando bastante bien. Yo hablo mucho de programación porque es la parte que ya yo más controlo, pero podemos hablar de otras ramas. Está bien que sepas un poquito de cómo van los gráficos, está bien, pero es que este año hay pantallas no sé cómo, al año que viene habrá no sé qué y tal. Entonces tienes que tener cuidado de no estar demasiado pegado a la tecnología, porque puede ocurrir que lo que estudias este año, dentro de 4 o 5 años cuando acabes, pues igual ya no existe, ya no tiene sentido. Yo aprendí a programar en Fortran. A programar en Fortran en unos ordenadores que eran grandísimos y que eran muy desagradables de utilizar. Nunca he vuelto a programar en Fortran y, sin embargo, hay gente que sigue haciéndolo. O sea, hay que tener perspectiva. No es lo mismo decir, no, es que como yo tengo un móvil, todo el mundo tiene que saber cómo se programan móviles. Bueno, vale, es posible que sea interesante que la gente tenga una idea de cómo va eso, pero es que dentro de 5 o 10 años no sabemos lo que va a ser el dispositivo que tengas que programar o el aparato que tengas que eso. Igual son chips que se implantan en el cerebro. Y aparte también estamos hablando mucho de programación porque yo creo que es lo más importante o el grueso de la carrera, y la gente piensa que programar es una cosa y luego empieza a programar y se da cuenta de que es terriblemente aburrido, que yo creo que es uno de los mayores problemas que puede tener una persona que empiece en informática porque él piensa o le gustan los ordenadores, pero eso no significa que le guste realmente, que son cosas distintas, ¿no? Utilizar un ordenador, utilizar una aplicación ya desarrollada, que el propio desarrollo de esa aplicación. Evidentemente, bueno, yo tengo que decir que programar no es aburrido. Yo digo que sí. Yo tengo que decir que programar es divertido y que se puede. Una de las cosas más importantes que consigues cuando sabes programar es que puedes hacer pues programitas que resuelvan problemas tuyos y no programitas que resuelven los problemas de otro que los tenía y los ha resuelto para él y luego además lo ha vendido, te lo ha dado, etcétera, etcétera. Es decir, programar supone... Programar es útil. Supone que tienes un problema y eres capaz de resolverlo con el ordenador. ¿Vale? Eso es muy interesante. Te piden, pues me gustaría ver la programación de la televisión, pero quitando no sé qué, o tal. Puedes hacer muchas cosas. Hablo de televisión, hablo de muchas cosas. Programar es divertido, claro. Programar es aburrido si lo único que haces programando son los ejercicios que te mandan en clase, que a lo mejor no son tus favoritos. ¿Vale? Es decir, haz un programa que recorra no sé qué y saque no sé qué. Vale, pues eso a lo mejor te parece aburrido, pero es un entrenamiento y un aprendizaje que necesitas para cuando ese problema de una manera ligeramente diferente te aparezca en la vida real y tengas que resolverlo sepas dónde están los problemas, dónde están las cosas interesantes, qué te tienes que fijar, etcétera, etcétera. Por supuesto, es totalmente diferente de utilizar un editor de textos, utilizar un videojuego o incluso hacer una macro en Excel para que te resuelva no sé qué. Eso no es programar, es utilizar una aplicación y, bueno, un poquito, a lo mejor sí que tiene programación ya hacer una macro, alguna cosa así complicada, pero sigue estando lejos de lo que sería un programa que pueda hacer alguien que tenga los conocimientos suficientes. Programar es útil. Es importante tener unas nociones básicas de programación. Pero currarte un programa que tiene mil y pico líneas y luego descubrir que te falla porque en lugar de punto y coma has puesto dos puntos o alguna cosa de estas, es un tanto frustrante. Eso, claro, eso es muy frustrante y sí, pero bueno, cuando uno tiene suficiente experiencia normalmente eso se encuentra, ese tipo de cosas se encuentran rápido y la sensación que se tiene cuando uno tiene un programa... mil líneas no es muy grande, tampoco es muy pequeño, pero cuando uno tiene algo que resuelve un problema que tenía antes y que lo puede arreglar dándole a un botón y dejando que el programa actúe, pues también es una sensación muy interesante. Evidentemente, programar no es para todo el mundo, igual que construir coches no es para todo el mundo. Es decir, yo qué sé, estás diciendo programar es aburrido, pues hacer motores es aburrido. Hacer cohetes espaciales es súper guay porque suena espacial. Quiero decir, cada disciplina o, yo qué sé, arreglarle el corazón a alguien, por si eres un médico. Claro, cada uno elige lo que le gusta y puede ser que le guste una cosa y le parezca muy divertida y todo lo demás no le parezca divertido, pero bueno, eso también entra dentro de los gustos de cada uno. Programar es aburrido y... También el problema, yo creo que mucha gente piensa que le gusta y no se plantea antes, voy a hacer un pequeño curso... O me voy a comprar un libro de tal y voy a probar yo en mi casa y luego se apunta a sin saber siquiera lo que es un compilador y luego se dan el batacazo. Puede ser que haya gente así. De hecho, probablemente eso pasa en muchas más carreras, que la gente tiene idealizada una profesión o piensa que para hacer no sé qué necesita aprender no sé qué carrera. Y luego se encuentran con que eso no es exactamente así. Es complicado, ¿eh? Yo no voy a decir que pues ahora nuestros muchachos y muchachas de pronto todos tengan clarísimo lo que van a ser de mayores. Y además, bueno, eso engancharía con otro debate que es muy interesante y es que ¿para qué sirve una carrera en general, no una carrera de informática? Porque también ocurre con cierta frecuencia y creo que es muy saludable que gente que estudia algo termina trabajando de algo completamente diferente. Al final, en muchos casos, una carrera simplemente, y digo simplemente con muchas comillas, sirve para configurar tu mente de una determinada manera, para darte unos determinados modos de trabajo, para aproximarte al método científico en muchos casos, etcétera, etcétera, de manera que cuando acabas la carrera tienes la mente, tienes la manera de pensar, tienes la forma de hacer las cosas diferente de cuando empezaste. Habrá gente que diga que eso se podría conseguir de otras maneras, yo no lo sé, pero desde luego ese efecto es importante porque muchas empresas buscan directamente licenciados sin apellido o ingenieros sin apellido, solo porque saben que esta gente ha pasado por unos procesos de aprendizaje, de formación, de exigencia, que hace que sean distintos de los que no los han pasado. ¿Tú como profesora has tenido alguna vez a alguna persona que haya venido a preguntarte antes de empezar el curso en qué consiste exactamente o de qué le sirve estudiar la carrera en lugar de estudiar por FP o hacerse un curso en una academia o lo que sea? ¿La gente se interesa antes de comenzar a estudiar de lo que va a estudiar? No. Pero en mi caso, bueno, a lo mejor algún familiar, amigo, pregunta una cosilla, pero en general la gente, bueno, no sé, si yo pienso cómo elegí mi carrera, pues, y gente a la que conozco que elige su carrera, elige un poco por lo que piensa que va a ser eso. Que es como lo hace la mayoría. Y en informática también es muy común que a lo mejor, sobre todo cuando, creo que es cuando llegan al tercer año más o menos, que muchos ya dejan incluso de estudiar porque encuentran un trabajo, no se terminan de sacar el título porque dicen, bueno, en informática, con demostrar que sabes hacer X ya no te piden título. Eso es un fenómeno relativamente frecuente. Ahora, hasta ahora teníamos una ingeniería que era de 5 años y es cierto que mucha gente, no en tercero, pero sí cuarto y quinto ya están trabajando. De hecho, me pasa continuamente y eso sí que es una experiencia real de empresas que nos piden estudiantes o recién titulados para trabajar. Y no podemos conseguir toda la gente que necesitan, porque en muchos casos ya están colocados. Y es cierto que pasa también que bueno, como por eso que decíamos antes al principio, de que la profesión no está bien reconocida, pues a una empresa en muchos casos le basta con que esa persona demuestre que sabe suficiente para contratarla y tenerla trabajando. Claro, eso en una persona joven, 22, 21, 23 años, que empieza a ganar dinero y que ve que con lo que sabe ya es suficiente para desarrollarse en su vida laboral, pues hace que en algunos casos no lleguen a terminar la carrera porque, claro, también es cierto que una vez que empiezas a trabajar con un horario de 8 horas o las que sean, pensar luego en estudiar un rato más para terminar lo que te queda, pues se hace cuesta arriba, hace falta una mentalidad muy dura. O sea, eso se suma a la vida familiar, amigos, novias, novios, etcétera, etcétera, y es la receta segura para que esto pase a un segundo lugar. Eso pasa mucho, sí. No podría decir cuánto, pero es relativamente frecuente ver gente que le falta solo el proyecto de fin de carrera o solo una asignatura o dos. Y luego ya para terminar está la eterna cruz de que en España está muy infravalorado el trabajo de informático. O sea, una persona que haya estudiado sus 5 años, que haya hecho su carrera, su proyecto de final de carrera, que tenga su título y se le paga prácticamente como a uno más. No se reconoce el valor añadido. ¿Cómo lo ves tú el panorama de los informáticos en España? Eso me sorprende bastante, bueno, me sorprende bastante porque con las oportunidades que hay ahora cuando eres joven, de decir, bueno, si aquí no consigo un trabajo que me guste o no me pagan lo que yo creo que tienen que pagarme, el mundo es amplio. Tenemos titulados trabajando en empresas muy grandes del sector, las más grandes del sector. O sea, nuestros estudiantes salen formados suficientemente bien. Y digo los nuestros, pero seguramente puedo hablar de lo mismo de cualquier facultad o escuela de nuestro país. Salen suficientemente bien formados para trabajar donde quieran. Claro, ya si mi factor principal es ganar un poco de dinero para vivir tranquilamente y tal, pues obtienes lo que obtienes. Pero con la formación que tienen y lo que saben, pueden trabajar donde quieran, prácticamente. Y haciendo lo que quieran. Fíjate que la informática es una disciplina muy transversal. Puedes terminar de informático en una fábrica de ruedas o de informático en una industria de alimentación, pan, bollos, lo que sea, o de informático en una empresa que hace informática para otras. En fin, es muy amplio el abanico de posibilidades. Si más titulados dijeran: por este dinero no trabajo y me voy a otro sitio donde me paguen lo que realmente creo que merezco, pues seguramente las empresas tendrían que espabilarse un poquito y pagarles más. Y al revés, cuando les pagasen más, seguramente les exigirían trabajos de un nivel adecuado al sueldo que estaban cobrando. Y no que al final tienes, en algunos casos, un titulado de alto nivel haciendo trabajos pues de mucho menos nivel que el que les corresponde, porque en total para lo que te cuesta no le das más vueltas. Una pena, la verdad, este. Y luego se quejan de que hay fuga de cerebros en España. Pero bueno. Bueno, nada más. De momento yo creo que ya hemos dado un repasito al tema. La gente le animo a que meta caña, ¿no? Que mande sus preguntas. Ya sabéis, el blog, el Twitter. Y seguramente en próximos episodios volveremos sobre este tema centrándonos más en él. Bueno, Fernando, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta Navidad. Capullo eres. Córtalo. Pues no lo voy a...